A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¿Cómo están, oyentes? ¿Cómo les va? Pues ya estamos en Navidad. Ya estamos en Navidad. Oigan, ¿ustedes saben si los peces pueden beber en el río? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que este villancico nos hacían aprenderlo en el coro de la escuela. Una y otra vez nos hacían aprender este villancico y algunos otros para la presentación de fin de curso. Qué buenos recuerdos, no hace muchos años. Pues la Navidad está aquí. Ya mañana es Navidad. Mañana es Navidad. Y les quiero enviar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Quiero que se cuiden mucho, que la pasen muy, pero muy bien, pero sobre todo muy seguros. Hay que estar muy, muy, muy seguros porque, por ejemplo, en este momento en México nos encontramos en semáforo rojo del COVID. ¿Por qué? Porque no da tregua, no da tregua. Hay más de 110 mil fallecidos, más de 110 mil fallecidos. Imaginen ustedes la tragedia, la dimensión de la tragedia que estamos viviendo en el país. Más de 110 mil fallecidos por COVID, más quién sabe cuántos otros que se sospecha. Son miles que se sospecha que fallecieron de COVID, pero que no tenemos la certeza, pero hay una sospecha muy, muy amplia. Más o menos 10 o 15 mil más. Así que las cifras varían mucho. El gobierno ha venido una y otra vez con estas cifras de los sospechosos. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 5 mil. Es una tragedia de dimensiones monstruosas. Es una tragedia de dimensiones monstruosas. Nos encontramos en este momento en semáforo rojo. Sin embargo, en las calles hay ambiente navideño, hay ambiente de festividad. Los centros comerciales se encuentran llenos. Los mercados populares se encuentran llenos. Las plazas se encuentran llenas. Desgraciadamente el gobierno, como ya les he venido reportando, lo hizo mal desde un principio, lo siguió haciendo mal, y cuando quiso corregir el rumbo, pues ya era demasiado tarde, muy, muy tarde. El COVID no da tregua, no dio tregua en esta Navidad. Quienes tampoco dieron tregua fueron los delincuentes organizados, que hace unos días asesinaron en Puerto Vallarta a quien fuera el exgobernador del estado de Jalisco en la época de Peña Nieto, Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval era probablemente uno de los operadores regionales más importantes de Enrique Peña. Tan importante para Enrique Peña que en el estado de Jalisco inició su campaña presidencial junto a Aristóteles Sandoval y muchos otros prominentes priistas. Prominentes priistas que hoy están prófugos, prominentes priistas que hoy están presos o, como en el caso de Aristóteles Sandoval, 3 metros bajo tierra. Lo asesinaron al más puro estilo ajuste de cuentas tipo El Padrino. Se encontraba en un restaurante bar a entradas horas de la madrugada. Se paró al baño y ahí fue que los sicarios, un comando muy profesional, abrió fuego adentro de los baños. Este exgobernador traía asignados 15 escoltas y 2 vehículos blindadísimos. Así de pesado estaba Aristóteles Sandoval, cantaba Sigo siendo el rey. Por ahí hay videos donde se le escucha cantando Sigo siendo el rey. Y pues vayan ustedes a saber qué cartel decidió terminar con la vida de este político que desde sus inicios como diputado local dicen los que saben que andaba ligado quién sabe a cuántos negocios turbios. Eso es lo que se dice en el estado de Jalisco. No me consta, pero eso es lo que dice la voz popular. Y como dicen, la voz popular es la voz de Dios. Mataron a Aristóteles Sandoval. Se armó una balacera tremenda en ese restaurante entre sus escoltas y este comando de, como les digo, quién sabe qué cartel, que se llevó también los videos y se llevó todos los registros de las cámaras. En fin, en este momento, hasta este momento, no hay absolutamente ningún detenido. Uno a uno van cayendo, ya sea por las balas, ya sea por la acción de la justicia, todos los que rodearon a Enrique Peña, y nos seguimos preguntando cuándo va a caer Enrique Peña Nieto. ¿Cuándo va a caer Enrique Peña Nieto? Quien era, si no el jefe, por lo menos uno de los más visibles. Quién sabe si le daba para ser el jefe de esas mafias, pero por lo menos uno de los más visibles de la mafia que gobernó México en los últimos años. Ya no se puede ocultar, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Se llevaron todo lo que quisieron y se ligaron a cuanta delincuencia y a cuanto crimen organizado pudieron, y desafortunadamente pues estas son las consecuencias. Bien, oyentes, quiero por último compartir con ustedes algo que me pareció muy muy interesante, que compartía con Ángeles, con Diego, con Hernán y con Sandra. El solsticio de invierno para los aztecas, por estas fechas, entre el 20 y el 22, 23 de diciembre del calendario gregoriano, los aztecas celebraban el solsticio de invierno, el equinoccio de invierno. Para ellos, el sol, Tonatiuh, era un dios muy importante. Sin embargo, en este momento, en estos momentos de invierno, cuando es un sol frágil, cuando es un sol que le echa muchas ganas, mucha voluntad para estar en el firmamento, decían los aztecas, se convertía en Huitzilopochtli. Lo celebraban como si en ese momento el dios fuera Huitzilopochtli, el dios de la guerra, un dios central para los aztecas, y lo identificaban con un colibrí. Es muy bonita la tradición, es muy bonita la leyenda, en el que el sol de invierno, el sol débil, sin embargo no por ello carecía de belleza, era un sol hermoso, débil, sin embargo hermoso, pequeño, sin embargo muy muy fuerte, por eso lo asociaban con un colibrí, y ese colibrí era asociado con Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Compartía esto por interno con las compañeras y los compañeros de la radio, y también queríamos compartirlo con ustedes. Los que estén interesados, búsquenlo en internet. Voy a dejar algunas ligas, algunos links a la radio para que los pongan, y los que estén interesados, búsquenlo. Es muy muy bonito, es una tradición muy bonita que hemos estado retomando en México, evidentemente también con la tradición española, heredada por los españoles, la tradición de las posadas, la tradición de la Navidad cristiana católica que nos legaron los españoles. Bien, pues quiero darles a ustedes nuevamente, enviarles un abrazo. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Utilicen ese tapaboca, protéjanse mucho, lávense las manos. En México estamos en alerta roja, estamos en semáforo rojo, más de 100,000 fallecidos, hospitales llenísimos en algunos lugares, hospitales regionales o estatales, pues ya llegó al 100% de su capacidad, están derivando pacientes de COVID a otros hospitales, y en ocasiones pues no da el tiempo y fallecen en el camino. Por favor, cuídense mucho, celebren con los más cercanos, únicamente con los más cercanos, por favor. Cuídense mucho, les mando un abrazo, hasta la próxima y feliz Navidad.